necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy, 14 de febrero del 2020. En algunos países de América Latina se está celebrando hoy el Día del Amor y de la Amistad, así que aprovechamos para enviar un mensaje de respeto, de amor, de amistad, fortaleciendo las amistades, las lealtades en nuestros países, que la pasen bien y, por cierto, llenando América Latina de mucho amor como energía que une a los pueblos. Bueno, estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Recuerden que llegamos a través de Aler Satelital y esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela. Esto es lo más destacado. Atención, hoy se registran protestas en Brasil contra el derrumbe de la seguridad social. También les contamos que en Ecuador los pueblos ancestrales de la Amazonía exigen a las autoridades que se respeten sus territorios. Y en México continúa la migración hacia los Estados Unidos. Vamos a comenzar en México. Les contamos que México, los ciudadanos y ciudadanas siguen viendo a los Estados Unidos como un lugar que pudiera ser un espacio para resolver los problemas económicos y satisfacer los sueños, lo que llaman el sueño americano. Eso continúa. Hay que destacar que de una población de casi 57 millones de latinos que viven en los Estados Unidos, más del 63% es de origen mexicano. Los mexicanos constituyen el grupo de extranjeros más numeroso en los Estados Unidos, mexicanos y mexicanas. Vamos a tener una historia que ha preparado Marisela Hernández Velasco de Radio Guayacocotla en México. Sin documentos vine a dar hasta Chicago. Esta vez se nos hizo importante compartir que más de la mitad del territorio de México forma gran parte del territorio de los Estados Unidos. Entre estos estados podemos mencionar Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Miami, entre otros. Podemos decir que la principal razón de emigración de mexicanos y mexicanas a Estados Unidos, incluso arriesgando su propia vida al pasar la peligrosa frontera de manera ilegal, es únicamente por razones económicas y a tratar de alcanzar el denominado sueño americano para contar con las cosas materiales que no pueden conseguir en su tierra de origen, o tal vez para ser dueños de sus propias viviendas, coches o para poder tener un negocio propio, tal como nos lo cuenta don Fortino Salvador Ramírez Villarreal, originario de Rafael Valenzuela del municipio de Guayacocotla, en entrevista con nuestra compañera Leticia Hernández. Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo. Allá en Carolina del Norte me fui con una finalidad de echarle ganas para juntar para una casita, juntar para mi camioneta, para poner mi negocio de la barbacoa, que tenía yo ganas de poner barbacoa, pero siempre hace falta el transporte, porque si no, ¿cómo? En 3 años me fui y regresé y, bueno, a mí sí me gustó, porque la verdad, si sabes ahorrar, lo logras, pero si no sabes ahorrar, pues ahora sí que a eso vamos, a ahorrar. Pues en ese entonces yo me fui por el desierto. ¿Y cómo fue pues su experiencia en aquel entonces? Porque antes pues sabemos que no era pues tan estricto como ahora. Está recio para pasar por ahí, hay mucho peligro, vaya, sobre uno mucho de sequía, de hambre y sí, sí le sufrí. No, hombre, sí, caminamos mucho, caminando. ¿Cuántos días se hicieron, pues, así caminando para llegar hasta allá a Estados Unidos? Yo le pongo que como 8 días porque rodeamos muchos cerros por la inmigración. Había un señor que me decía, don Boris, ya no puedo, déjame aquí déjenme aquí, ya camínenle, yo aquí me voy a morir, dice. No, no, le digo, ¿cómo cree? Le digo, vamos a echarle ya con otro amigo, pues, el brazo y todo. Le dimos ánimos y todo. Mira, ya cuando llega uno allá, ya le da uno gracias a Dios que ya está uno allá. Allá hay amigos que te echan la mano, ¿no? Son bien, ahora sí que buena onda. Te echan la mano, ¿sabes qué? Y más si es uno conocido, lo que sea. ¿Cómo? ¿Qué pasó, don Bor? ¿Cómo que dejó su rancho por venirse para acá? No, pues órale, carajo, ¿qué se le ofrece? Vamos a la tienda, te voy a prestar para comprarte tu ropa y todo esto. Y ya cuando trabajes, ya no lo das y te dan una semana de comer y todo eso, ahora sí. Desde Radio Guayacocotla, Veracruz, en México, reportó Marisela Hernández Velasco. Y según la agencia de noticias Prensa Latina, para el día de hoy, organizaciones sociales, sindicales, saldrán a protestar en Brasil. Centrales sindicales de Brasil protestarán hoy frente a las oficinas del Instituto Nacional del Seguro Social de al menos 10 estados y el Distrito Federal contra las largas colas en la concesión de beneficios. El Instituto Nacional de Seguridad está sumido en este momento en una situación de burocracia y no está respondiendo a las solicitudes de los beneficiados. Dice que está sumido en una crisis que comenzó en anteriores administraciones, pero empeoró con el aumento de las filas para atenciones en sus agencias. Debido a estas colas, los beneficiados saldrán a protestar, agrupados en las centrales sindicales. Trascendió que el instituto acumula unos 2 millones de peticiones pendientes de casi todos los beneficios como pensión, jubilación, licencia por enfermedad o seguro de desempleo. El gobierno de Jair Bolsonaro adoptó una serie de medidas como la contratación de exmilitares para actuar en la agencia y así acelerar el servicio. Pero al parecer esto no ha dado resultado. De acuerdo con el portal de Radio Brasil Actual, el llamado Día Nacional contra el Desmantelamiento del Seguro Social pretende alertar a la población sobre las consecuencias de una política de desguace adoptada por el gobierno de Bolsonaro, es decir, eliminar los beneficios sociales de los del sector de los trabajadores. Así que hay expectativa hoy con estas movilizaciones que, repito, además de cuestionar todo el tema de una política privatizadora en Brasil, los pensionados, pensionadas, jubilados se quejan de las grandes colas y del mal servicio del Instituto Nacional de los Seguros Sociales en Brasil. Protesta que se va a registrar en al menos 10 estados de este país. Vamos ahora a Ecuador. Allí los pueblos ancestrales de la Amazonía están exigiendo a las autoridades que se respeten sus territorios. Vamos con nuestros compañeros y compañeras de nuestra red CORAP en el Ecuador. Saludos América Latina y el Caribe, nuestro aporte desde Ecuador. Representantes de los pueblos amazónicos de las nacionalidades Cofán y Huaorani acudieron hasta la Corte Constitucional y hacia el Ministerio del Ambiente en la ciudad de Quito con la finalidad de pedir a las autoridades el respeto a su autodeterminación y también para exigir que se respete la defensa de sus territorios. En este marco, Alex Lucitante, representante de la comunidad Sinangoe, hizo un pedido a la Corte Constitucional para que acumule las dos sentencias relacionadas a la consulta previa, libre e informada, en defensa de sus territorios. Hemos venido aquí con los hermanos Guauranis porque ellos han venido con la petición también para que la Corte Constitucional seleccione también su sentencia para que también pueda desarrollar jurisprudencia. Que la Corte Constitucional acumule las dos sentencias que tienen que ver con la consulta previa, libre, informada y consentimiento, y habla sobre nuestros derechos. Y es por eso que hemos dicho a la Corte Constitucional que es importante que nos atienda, que tome en cuenta las dos sentencias y desarrolle una buena jurisprudencia. Por su parte, María Espinosa, abogada de la comunidad Cofán, pidió a las autoridades que se realice el trabajo en territorio mediante audiencias públicas. Que con esta sentencia, con la acumulación de estas dos sentencias, tiene la oportunidad no solo de pronunciarse de fondo, sino también de crear una metodología real de escuchar, de dialogar y de concertar con los pueblos indígenas. Y por eso también le hemos invitado a hacer audiencias públicas en los territorios. Y tenemos la certeza de que la Corte va a acoger nuestros dos pedidos, porque están fundamentados en el derecho, en la legitimidad, en la palabra, en la fuerza, en el corazón de estas comunidades. Por su parte, Ramiro Montalvo, viceministro del Ambiente, se comprometió a trabajar junto a las comunidades y a respetar sus derechos en el marco de sus competencias. Esta administración está convencida que no hay mejor gestión con las comunidades. Les ofrezco personalmente, insisto, un mecanismo de aprendizaje de la sentencia y de participación, hacer el plan de recuperación de los territorios afectados conjuntamente con usted. Para nosotros es un llamado de atención para el ejercicio de nuestra responsabilidad con respecto a los derechos que les corresponde a ustedes. Las autoridades se comprometieron a trabajar en conjunto con la finalidad de designar un presupuesto que permita cumplir con estos pedidos. Desde la Coordinadora de Medios Comunitarios, CORAPE, para Contacto Sur. La red informativa de Aler le invita a escuchar Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis y debate sobre la coyuntura de América Latina y el Caribe. Todos los viernes a las 3 de la tarde, hora Ecuador, una producción de la red informativa de Aler. Y hoy estaremos analizando la crisis institucional, la tensión institucional entre el Congreso y el gobierno en El Salvador. Recuerden que les informamos que comenzamos la semana con una noticia sobre la presencia de militares dentro del Parlamento de El Salvador, toda una situación de tensión. Los detalles que hay de fondo en esta crisis lo conoceremos hoy a las 3 horas del Ecuador. Y vamos a Venezuela. Allí hay que contarles que el 60% de la región tiene problemas y dificultades con el agua, con la distribución de agua por bombeo. Esto debido a los problemas y crisis eléctricas que están afectando a varias ciudades del país. Las ciudades venezolanas tienen entre un 30 y un 50% de menos agua disponible que hace 20 años. Las deficiencias, según algunos expertos, se debe al tema de operación, mantenimiento y a la crisis eléctrica. En el oriente del país, en las zonas indígenas, el problema del agua se agrava. Marcos Rondal, de la red de Radio Fe y Alegría, informa. La escasez de agua potable ya empieza a sentirse en el estado Bolívar. Resulta muy difícil comprársela a los camiones surtidores de agua porque tienen un precio hasta de 50.000 bolívares. Para los habitantes del sector Los Olivos, una de las alternativas se ha convertido en buscar agua en los pozos profundos o como también se le conoce como aljibes. Gil Caparra nos comenta cómo brinda su apoyo a la comunidad donde habita. Tengo en mi casa un aljibe que proporciona agua potable a varias comunidades, entre ellas Los Olivos 1, 2, Nazaret, Brisa del Sur 1, hasta de Brisa del Sur 2 viene gente de Nueva Miranda, Santa Lima a buscar agua, más o menos. Van al día como más de 50 personas, contando mal. Pedimos una colaboración de 50 bolívares por Pimpina, pero en realidad la idea es que colaboren con el mantenimiento de la bomba. Y hay veces que las personas no tienen efectivo, no tienen dinero, y pues se hacen trueques, me llevan lo que tienen en su casa, lo que ellos pueden dar: arroz, lentejas, limones, mango, cumalaca. Bueno, ellos llevan y nadie pues se va sin agua. A veces no tienen nada, igual llevan el agua. Siempre recordándoles que cuando tengan, colaboren. Se da agua en la mañana y en la tarde, siempre y cuando estemos a disponibilidad, porque nosotros también tenemos trabajo, trabajamos mañana y tarde, y siempre hay alguien que se queda allí para dar el agua. Siempre hemos ayudado a la comunidad dando agua, así sea que haya bomba o no haya bomba. Siempre se ha dado agua a la comunidad. Por su parte, se hace un llamado a la misma comunidad para que economicen el agua, ya que en este tiempo de verano el agua en los pozos también reduce su caudal y hasta pueden dañar el equipo de sustracción. Desde Ciudad Bolívar, Marco Roldán. Si retransmite cualquiera de las emisiones del informativo latinoamericano Contacto Sur, escríbanos a nuestro correo electrónico prensa@aler.org. Y al cierre tenemos que en Perú el presidente de este país, Martín Vizcarra, nombró 4 nuevos ministros tras la renuncia de los encargados de justicia y de energía por estar señalados e investigados, ligados al caso Odebrecht, un caso de corrupción internacional. El presidente Vizcarra tomó juramento a los nuevos titulares de Transporte, Educación, Energía y Justicia 4 meses después de haber reorganizado su gobierno y su gabinete tras disolver el Congreso dominado por la oposición y convocar a nuevos comicios legislativos. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.